barcos en la bahía, acá y le echaban flores y caí le respondía: Dios se lo pague, señores. La muchacha de Caí van por la playa, donde hay un marinerón de buena talla. Aunque soy chiquitito, yo no me ofendo, que en el puerto y la isla me están queriendo. Soy gaditano, soy gaditano, y soy pa' mi amigo como un hermano, y soy pa' mi amigo como un hermano.